is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana desarrollamos aquí desde Radio María España, una hora antes en el horario peninsular español. Sé que muchos oyentes también lo hacen en diferido a través de, pues, de las posibilidades que da el podcast y también el canal de iVox, donde se suben los programas. El nuevo orden mundial sustituye la filosofía por la ideología y la religión por la estadolatría. Este breve mensaje, esos caracteres que especialmente Twitter exige, pues, para poder entrar en una comunicación breve, lo envié, pues, comentando una noticia que desde luego ha sido llamativa y ha sido muy poco comentada, ¿no?, por los medios de comunicación en días anteriores. La noticia era que Canadá anuncia que quitará la custodia a los padres que se opongan a la agenda LGTBI. Ni más ni menos, Canadá anuncia que quitará la custodia a los padres, a los hijos, que no asuman esa ideología de género. Y bueno, pues al mismo tiempo que esa noticia ha salido a la luz pública, también casi se ha silenciado el hecho de que Facebook, pues esta red social tan, vamos, quizás la más exitosa, también sometiéndose o haciendo causa común, ¿no?, con esta ideología de género, ha tomado la decisión de bloquear durante un mes, o sea, ha hecho un castigo ejemplar, ¿no?, de un mes, a un politólogo argentino llamado Agustín Laje, el cual es crítico de la ideología de género. Digamos, un politólogo también que hace sus reflexiones antropológicas, ¿no? Entonces, él ha sido castigado durante 30 días a ser expulsado de Facebook, al mismo tiempo que Facebook, los usuarios que somos de Facebook, hemos visto cómo está en estos momentos haciendo su campaña con la bandera multicolor del orgullo gay, etcétera, etcétera. Y este hombre es expulsado, ¿no? La sanción se produce en medio de las celebraciones de Facebook por el orgullo gay, la implementación de su icono y calcamanías dentro de la red, ¿no? Este hombre, Agustín Laje, ha explicado que la censura se dio por publicar en su cuenta de Facebook una respuesta a unas difamaciones que le habían dirigido diciendo que era homófobo y misógino. Él respondió diciendo que no estar de acuerdo con la ideología de género no es ser homófobo, etcétera. Bueno, pues expulsado por un mes de Facebook. Claro que esto no es nada comparando con la amenaza de que se quite la custodia de los hijos a los padres que no asuman la ideología de género. Bien, como vemos, se trata de un nuevo orden mundial en el que se va camino de eliminar, en nombre del pensamiento único, la libertad de conciencia, primero la libertad de expresión, y en el fondo la libertad de conciencia. Es muy serio lo que está ocurriendo y quizás no tenemos la libertad suficiente, ¿no?, para poderlo expresar. Esta semana que concluye, el día 27, don Jaime Mayor Oreja daba una conferencia de graduación en la Universidad Francisco Vitoria, ¿no?, que la titulaba La trascendencia de los valores en el nuevo escenario mundial. Y decía él, destaco tres o cuatro frases de su conferencia, que el nuevo orden mundial se fundamenta en el relativismo y en el mundialismo, ¿no? Pero en él, sobre todo, prevalece el pensamiento débil, lo políticamente correcto, pero con una gran agresividad. Se siembra la cristianofobia, se impone una policía del pensamiento, ojo, una policía del pensamiento para marginar y destruir al discrepante. Existe, obviamente, el nuevo orden mundial está, paradójicamente, en un primer momento, ¿no?, enarboló la bandera de la libertad y ahora acaba, ¿no?, una vez que ya tiene la sartén por el mango, una vez que ya ha ocupado el poder. Obviamente lo de enarbolar la bandera de la libertad era meramente una estrategia y ahora acaba con la libertad. Y en esta situación, en la que la gran crisis, ¿no?, decía don Jaime Mayor Oreja en esa conferencia, que la gran crisis no es una crisis política en este momento, sino es una crisis cultural, una crisis de valores, una crisis espiritual, la primera manifestación de la falta de valores es la falta de valor. O sea, el miedo. La primera manifestación de la falta de valores es la falta de valor. Porque todo este entorno a uno le asusta y dice, cállate, no te metas en líos, te van a echar de Facebook. Como, vamos, te van a echar del colegio, te van a quitar los niños. Obviamente, hay que ser capaces de rebelarse frente a esta mentira, frente a esta dictadura de lo políticamente correcto, y hay que hacer frente, ¿no?, a esa falsa resignación que puede ser nuestra mayor tragedia, ¿no? Que el Señor nos conceda el valor necesario para defender los valores, porque la defensa de los valores pues va a requerir también de sufrimiento. Remar contracorriente supone abrazar la cruz, y tengamos mucho cuidado, ¿no?, de no hacernos enemigos de la cruz cayendo en cobardías en esta gran batalla, ¿no?, por el reconocimiento de la verdad antropológica, por el reconocimiento de la verdad de la criatura, de la existencia de una criatura que invoca pues la mente del Creador, que nos hizo por amor y para el amor. Bueno, pues sirva de entradilla esta reflexión en este día 30 de junio. Concluye este mes consagrado especialmente al Sagrado Corazón de Jesús, y queremos decir, en vos confío, en ti confío. Sí, confiamos en este corazón de Jesús, que es revelación del amor de Dios, a pesar de todas nuestras crisis. El programa Sexto Continente tiene una interacción con vosotros a través de la cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, y por si alguno pues hay un nuevo incorporado, que sepáis que también pues la cuenta de Twitter, @obispomunilla, el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla, o la cuenta de Instagram, que tiene también el nombre de Obispo Munilla, pues bueno, pues suelen acompañar las reflexiones que aquí hacemos. Vamos a ver qué tema he elegido en el día de hoy. Bueno, pues en el programa anterior hice un comentario que sobre la presentación que había hecho, el anuncio que ha hecho el partido político Ciudadanos de presentar en el Congreso una ley de gestación subrogada, y alegando que, bueno, pues que es una ley altruista y garantista la que presenta, hice el comentario de que no son los adultos los que tienen derecho a los hijos, sino los niños los que tienen derecho a la adopción responsable. Pues bien, voy a desarrollar más este tema, me voy a servir de un informe, ¿no?, que elaboró hace prensa, fue Ignacio Arechaga el que lo escribió en abril de este año, en el cual se hace una reflexión, digamos, desde el punto de vista ético, antropológico, también sociopolítico, también jurídico, sobre todo lo que conlleva la lo que se llama gestación subrogada. Brevemente, digamos que la tesis que utiliza Ignacio Arechaga es que utilizar el vientre de una mujer para que geste un óvulo fecundado que no es suyo y dé a luz a un hijo para una pareja adoptiva, pues obviamente aquí hay un debate, ¿no? Si es una técnica reproductiva más o es una cosificación de la mujer y del niño. Desde esa perspectiva hace la siguiente reflexión, ¿eh? Voy a ella. Bueno, como tantas veces ocurre, lo primero es el debate comienza por qué palabras utilizamos, porque sin duda las palabras que se utilizan van cargadas de una significación ya para que algo sea asumible o inasumible. Generalmente cuando se utiliza la expresión vientres de alquiler, esa expresión suele ser utilizada pues en un ámbito de rechazo de tal práctica. Digamos que quienes pretenden hacer asumible tal práctica no suelen hablar de vientres de alquiler, sino suelen hablar de maternidad subrogada, que tiene un aire más aséptico, ¿no?, de técnica de reproducción asistida, ¿eh? Como no pueden negar que hay dinero por medio, pues dicen que bueno, pues que en el fondo son meras compensaciones por molestias y riesgos de asumirlo, ¿eh? Eso es así, digamos, en leyes como estas que ha presentado Ciudadanos ahora, diciendo que él opta a favor de la gestación subrogada, pero de manera altruista, no como un negocio, también hay, ¿eh? También hay compensación económica. Lo que pasa es que la compensación económica pues es en materia de compensación por molestias y riesgos, etcétera, etcétera. Pero bueno, se llame como se llame, lo que se discute es si recurrir a esta práctica es un derecho o es un abuso. Los partidarios afirman que en algunos casos es el único modo de ejercer el derecho a tener hijos biológicos. Es el caso de una pareja en la que ella es estéril o no puede gestar, o el caso de varones homosexuales que tienen deseos, aspiraciones, ¿no?, de paternidad. Pero bueno, el tema clave, subdivido en capítulos esta reflexión que hace Ignacio Arechaga, y el tema clave obviamente es el que comenté yo en el programa anterior, el tema del supuesto derecho al hijo. Lo primero que hay que decir es que, a ver, no existe un derecho al hijo. Porque una cosa son los deseos y otra cosa son los derechos. Precisamente el drama de nuestra sociedad es que el deseo se convierte en derecho. El deseo se convierte en derecho. Ya desde una maleducación, ¿eh? Desde una maleducación desde la infancia. Cuando a los niños no se les enseña a controlar sus deseos y manifiestan sus deseos pues de una manera despótica, y entonces los deseos del niño son sus derechos, ¿no? Pues ya desde ahí comienza el problema. Para justificar la maternidad subrogada, lo importante sería lo deseado que ha sido el niño, ¿eh? Entonces, además, ¿no ocurre lo mismo también con la adopción? En la adopción natural, ¿acaso también no es el deseo, ¿eh?, el deseo también el que es la causa de que esos padres hayan acudido a adoptar a un niño? Pues hombre, nosotros le responderíamos, pues no. Obviamente los padres tendrán un deseo, pero ese deseo tiene que ser cotejado con los derechos del niño, que es el niño el que tiene derecho a tener un padre y una madre. Digamos, en la reflexión y en la legislación romana se decía que la adopción imita la naturaleza. Esta es una expresión, fijaros, que tiene unos 2.500 años del derecho romano, que decía, ¿no?, la adopción imita la naturaleza. Es decir, que intenta darle lo que la naturaleza, pues porque sus padres fallecieron, por lo que sea, le ha negado, le intenta dar lo que la naturaleza no ha podido darle, ¿no? Por lo tanto, no cabe decir que la adopción natural también, al fin y al cabo, está movida por el deseo. No, es por el derecho del niño a tener unos padres. Y es paradójico que las parejas homosexuales, que no se cansan de repetir que lo suyo es tan natural como la heterosexualidad, pues acaban recurriendo a una técnica al margen de la naturaleza. Se repite que la relación homosexual es tan natural como la heterosexual. Bueno, ya, pues la paradoja es que luego, para tener hijos, se recurre al margen de la naturaleza a una técnica, ¿no? Y aquí la clave está en subrayar esto. El deseo no crea un derecho. Si su orientación sexual es incompatible con tener descendencia, no se ve cómo podría justificarse un derecho al hijo, que además exige instrumentalizar a las personas. Segundo capítulo para nuestra reflexión. Aquí existe otra batalla, ¿no? Porque siempre los temas son complejos y suele haber también, digamos, previos. Y aquí uno de los previos es el de la batalla del reconocimiento legal de los niños que ya han sido dados a luz a través de una maternidad subrogada en otros países. Primero se va a un país que permite este tipo de práctica prohibida, en el país de origen, y después se invoca el interés superior del niño para que una vez que ha venido aquí ya, como no lo vas a reconocer legalmente, ¿no? Para pedir su reconocimiento como hijo de la pareja que hizo el encargo a la madre extranjera. Esto está ocurriendo, se está creando un lío de, bueno, una cosa es que en España no esté legalizado, bien, pero si alguien de facto ha ido a California, que es la meca, ¿no?, la meca de estos temas, ha ido a California y allí ha conseguido a través de una madre de alquiler tener el niño, una vez que ha venido aquí, ¿cómo no se lo van a reconocer como hijo, no? Es el caso de dos varones españoles que habían obtenido gemelos por maternidad subrogada en California y que pretendían inscribirlos en España como hijos suyos. Pero el Tribunal Supremo Español, en sentencia del 2014, rechazó tal pretensión. Su argumentación era que era un fraude de ley. Claro, es que por este camino de los hechos consumados, pues si España tuviera que reconocer los lazos del derecho de familias legales en el extranjero, pero que están prohibidos aquí, pues por ejemplo, también debería de inscribir el matrimonio del polígamo en función de los intereses de las esposas. Pues eso, por la misma regla de tres, si aquí ya son hechos consumados, pues si viene aquí uno que tiene seis esposas, habría que reconocerle las seis como esposas suyas. Y afortunadamente todavía no lo hacemos. Vamos a ver cuánto aguantamos, ¿no? Pero digo esto para que nos demos cuenta de que eso de que por los hechos consumados no se puede aplicar. Otra cosa distinta es que ese niño que tiene que no tiene culpa ninguna, pues tendrá que tener todo el reconocimiento y todo el apoyo por parte del Estado que tiene que tener. Pero de ahí a que haya que inscribirlo como hijo de... No, hijo de no, eso no es verdad que sea hijo suyo. No es verdad que sea hijo suyo, tendrá que ser reconocido como un ciudadano más, pero el reconocimiento de que este niño tiene que constar como que es hijo mío, no existe tal derecho, ni siquiera en virtud del bien del niño. Existe otro argumento liberal. Este anterior es el de los hechos consumados, ¿no? El siguiente es el argumento liberal, diciendo que esto de la maternidad subrogada puede verse también como un libre contrato entre privados. Y desde este punto de vista, el Estado se debe delimitar a respetar lo que elijan las personas siempre que no se violen los derechos de nadie. Este es un contrato privado entre dos personas, ¿no? ¿Qué tiene que meterse el Estado en esto? Pero, sin embargo, vamos a ser claros, hay cosas que la ley prohíbe, aunque sean voluntarias y privadas, ¿no?, por ser indignas de la persona. Por ejemplo, la ley prohíbe la venta de un riñón, aunque el comprador lo necesite para seguir con vida y el vendedor pueda funcionar con uno solo. A diferencia de las cosas, el cuerpo humano no solo es un objeto susceptible de compra. Se puede hacer una donación de un riñón, pero no en contrato privado. Eso está prohibido por la ley. Tiene que ser a través del sistema público. Luego, eso del argumento liberal, que lo que en contrato privado hacemos, eso no es verdad que rija para el resto de las cosas, porque se entiende que está en juego algo que es también un bien común. Y, por ejemplo, donar un riñón, eso no se hace privadamente, no se puede hacer privadamente. Este tipo de prohibiciones suponen una protección, por otra parte, de la parte más débil. O sea, eso de Claro, cuando dice, esto es un contrato privado entre dos personas, ustedes no tienen por qué meterse. Uno de los motivos por el que sí hay que meterse, entre comillas, es para proteger siempre la parte más débil, ¿eh? Porque es difícil que haya un consentimiento informado cuando la gestante está presionada por la necesidad de dinero y no tiene experiencia de cómo se va a sentir al notar el niño en su seno, y por lo tanto debe de ser protegida. Además, si el libre contrato entre privados bastara para justificar estas prácticas, no habría que reducirlo meramente al caso de las parejas estériles. También podría recurrirse, por ejemplo, pues al vientre de alquiler cuando la madre genética no considera, no quisiera afrontar los inconvenientes del embarazo, la interrupción de su carrera laboral. Es decir, que bueno, si el argumento liberal, pues habría que decirlo, pues si esto es una cosa mía, no únicamente porque yo no pueda tener hijos, sino porque aunque pueda, yo no, pues no quiero que mi embarazo me deteriore físicamente o que mi carrera laboral se vea trastocada. Entonces yo voy a recurrir a la maternidad subrogada no por esterilidad, sino sencillamente porque me apetece. Claro, el argumento liberal daría pie a ello perfectamente. También suele ocurrir que se intenta dignificar pues esa maternidad subrogada, ¿eh?, a la hora de justificar. Eso es otro recurso. El anterior es el argumento liberal, ¿no? Este es el intento de dignificación. Como la práctica de la gestación subrogada está lastrada por la mercantilización, que obviamente la gente dice, pero ¿cómo se puede comprar y vender? Entonces sus defensores dicen que en el fondo es algo altruista, que tú estás dando, como quien hace una donación de un órgano, es algo altruista. La experiencia de los países en los que está admitida es que en todos los sitios ha dado lugar pues a agencias de negocios, ¿no?, a través de clínicas y abogados que se ponen en contacto a clientes y vientres de alquiler. Es decir, que sin dinero no hay gestación, dejémonos de tonterías, ¿eh? Y aunque se rechace de boquilla la mercantilización, hay que reintroducirla por la puerta de atrás a modo de compensación por los tratamientos y molestias, ¿eh? En el Reino Unido, por ejemplo, se permite una compensación de 17.000 euros. No se puede alquilar el vientre, pero bueno, se puede compensar con 17.000 euros. En Canadá o en el estado de Nueva York, donde la ley no permite el pago como tal, aunque sí compensar por los gastos, en ese tipo de casos, bueno, pues ¿qué ocurre? Suele ocurrir que la oferta de gestantes voluntarias es muy pequeña. O sea, es curioso esto, es decir, que cuando se dice que únicamente compensar y no pagar, suele haber pocos voluntarios. En todo caso, lo que no se sabe, lo que no se conoce, no se tiene noticia de altruistas mujeres europeas ricas que se ofrezcan para ser madres subrogadas. No, de eso no hay noticia. Siempre son pobres, tú. O sea, que no seamos tontos. Y además, vamos a ser claros que la meca, en este momento, ¿no?, la meca de la maternidad subrogada es California. Es California, donde está todo absolutamente abierto y donde cuesta unos 100.000 euros el alquiler. Luego no hablemos de tonterías, porque la verdad es esa exactamente. Y la verdad es que aparte de California, pues el recurso a los lugares más, por ejemplo, más pobres como la India, en el tercer mundo, pues también es el segundo camino para la gente que no es tan pudiente. En la India el coste está entre 18.000 y 30.000 euros, de los cuales la madre gestante solo suele recibir unos 8.000. O sea que tú vas a la India y por 30.000 euros tienes un vientre de alquiler. Ahora, está bien saber que la madre solo se va a llevar 8.000 de los 30.000. Esto también tiene su qué, ¿eh? Tiene su qué. Bueno, esto es en cuanto a los intentos de dignificar, ¿eh?, que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El intento de dignificación, que hay que ser altruista, como se hace una donación de órganos, etcétera, etcétera. Por otro argumento importante, ¿no? Pues todo lo que se refiere al niño de encargo. En caso de no estar satisfecho con el producto, puede devolverlo usted. Ya que el cliente paga, pues también exige. Y si ha elegido en catálogo a la donante del óvulo y a la madre gestante, también quiere asegurarse de que el niño pues va a estar sano. De aquí que los contratos incluyen la obligación de abortar si el feto presenta anomalías, como también se han dado casos recientes, cuando tenía síndrome de Down, otras enfermedades, claro, la madre gestante tiene obligación de abortar, porque claro, si no está satisfecho, pues usted puede, tiene derecho a devolverlo, o que la madre gestante se lo quede. Las altas expectativas que los padres ponen en este hijo, gestado así, es una auténtica carga para ese niño. O sea, si yo he deseado un niño por encargo, como el niño que nazca no responda a lo que yo encargué, he aquí un drama del niño, el drama de no haber sido, no haber respondido a las expectativas que los padres encargaron. Si esto ya suele ser una rémora, si esto ya suele ser muchas veces, ¿no?, una herida afectiva muy grande, ¿no?, en la maternidad natural, no te digo yo, en este tipo de situaciones. Lo que está, además de este drama, hay que decir que por mucho que se vista de altruismo, se está usando, se está usando del cuerpo de la mujer. Los partidarios de la maternidad subrogada presentan la tarea de la mujer gestante como un acto de libertad o incluso de amor, pero obviamente todos somos conscientes de que la maternidad subrogada rompe el vínculo materno natural que se produce durante el embarazo. Es decir, que se le obliga a la madre a firmar un contrato en el que se compromete a no crear un vínculo con ese niño que va a embarazar, o sea, del que va a estar embarazada. Dice, mira, si naturalmente se crea un vínculo, usted por contrato se compromete o a luchar por no crear ese vínculo, o si se le crea, usted tiene que romperlo. Luego, ¿dónde queda ahí el altruismo? ¿Dónde queda ahí la dignificación, ¿no?, de la mujer? Además, así, digamos, se divide el papel de la madre, de la mujer, en tres capítulos, ¿no? La donante del óvulo, la madre gestante y la adoptiva. Y claro, la pregunta del millón es, ¿y luego qué le decimos al niño? ¿Se le puede privar al niño del derecho a conocer su genealogía? Y en el caso de las parejas del mismo sexo, ¿no se arrogan el derecho a decidir que el niño no necesita un padre y una madre? ¿No nos estamos arrogando, o sea, en el fondo no estamos negándole al niño el derecho a tener padre y madre? Bueno, estas son reflexiones hechas por Ignacio Arechaga de Hace Prensa en abril de 2017, que de una manera, digamos, no, pues breve, pero yo creo que muy luminosa, pone encima de la mesa todo lo que supone el debate moral de la maternidad subrogada, que en este momento, ¿no?, de actualidad se está introduciendo así, como quien dice, sin el debate necesario. Bueno, deciros que tuve ocasión de estar ayer en Roma acompañando a Monseñor Omella, el arzobispo de Barcelona. Estuvimos un grupo de obispos acompañándole en ese consistorio. El día 28 por la tarde se celebró el consistorio a las 4 de la tarde en la Basílica de San Pedro, en la que él fue creado cardenal. Le pregunté yo a don Juan José Omella, le dije, oye, ¿sabes qué significa? ¿De dónde viene ese término de ser creado cardenal? Porque es un poco una expresión rara, ¿no? Se dice que alguien es ordenado sacerdote, que es consagrado obispo y que es creado cardenal. Le pregunté, ¿sabes tú de dónde viene esa expresión? Y me dijo, mira, también yo lo he preguntado y me dicen que la expresión ser creado cardenal pues puede venir de ser algo que a lo que tú no tienes derecho, que es un don de Dios que crea de la nada, que no responde a tu derecho, sino que es una llamada, una llamada del Papa directa a colaborar con él, no porque nadie tenga ningún derecho, ¿no?, sino sea que sea un que respondan a esa llamada a la caridad pastoral de colaboración con el Papa. Bueno, pues rezamos por él y rezamos por aquellos que también han recibido pues esa encomienda de colaborar con el Papa en el gobierno de la Iglesia. Le dedicamos a él esta canción de Martín Valverde. Cuando débil soy, entonces soy fuerte. La escuchamos todos. Soy testigo de tu fuerza en mí. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, Señor. Cuando soy débil, tú muestras plenamente en mí tu amor. Cuando débil soy, entonces soy fuerte. No nos gloriamos de nuestras propias fuerzas, sino que sabemos que el Señor nos ha elegido como instrumentos suyos para llevar adelante esta tarea de la evangelización. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que se nos marque, que se nos grabe bien claro en nuestro corazón estas palabras, ¿no? Para que no estemos seguros de nosotros mismos, sino que nuestra debilidad pues sea instrumento de Dios para que sea para su mayor gloria, ¿no? Y la vanidad no se nos entrometa de ninguna de las maneras. Bueno, este programa de Sexto Continente, como he dicho al principio, tiene una interacción con los oyentes a través del correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. A Cristina, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos vaya presentando las preguntas elegidas esta semana. Buenos días, monseñor. Adelante. La primera es una oyente que escucha Sexto Continente desde Japón y nos comparte. Estaba escuchando su programa donde habla de los 10 noes en el noviazgo. Cuando llegó al punto de conocer a la familia del otro, me recordó uno de mis mayores miedos cuando era una joven soltera. Siendo hija de padre alcohólico y mujeriego, que en paz descanse, siempre pensaba que nadie se querría casar conmigo y se lo preguntaba a Dios: Señor, ¿quién me va a querer? Dios, en su infinita misericordia, me ha bendecido con un marido bueno y santo que me ha aceptado siempre, a pesar de mi familia. Entonces yo le pregunto, personas como yo, víctimas de nuestras circunstancias y de nuestro pasado, ¿no se debería casar nadie con nosotros? Enhorabuena y gracias por su nueva página web. Bueno, pues lo primero, un saludo, ¿no?, a quienes nos escuchan desde el otro, desde la otra parte del mundo, ¿eh?, por esta gran potencialidad que tienen la, las tecnologías de las comunicaciones. Se refiere la oyente a un reciente programa en el que hablé de los 10 noes en el noviazgo, ¿no? O sea, de cómo preparar a través de un noviazgo bien planteado, pues el matrimonio. Y uno de esos puntos era la importancia de conocer la familia del novio o de la novia y tener en cuenta, ¿no?, los límites de su familia y luego no llevarse sorpresas, ¿no? Entonces, bueno, pues la oyente lo que plantea, pues, pues obviamente está muy bien planteado, porque las cosas pues hay que matizarlas, ¿no? Hay que matizarlas. A ver, cuando, cuando yo dije en el programa, ¿eh?, que uno se casa no solo con su novia, pero además también esa novia, no es que se case con la familia de la novia, pero es verdad que tiene que asumir, ¿eh?, que la, el novio tiene una familia, que la novia tiene una familia. La clave está en tener conciencia de los límites, ¿eh?, y no llevarse luego sorpresas. Pero ojo, yo desde luego no quisiera que se extrajese como conclusión el de decir, te tienes que casar con alguien de buena familia. Ojo, ese es mal asunto, ese argumento. Eso se dijo, se utilizó demasiadas veces ese argumento, pues para buscar eso, ¿no?, familias, incluso hasta de mucho dinero. Se ha casado con alguien de muy buena familia. Ojo, porque puede haber una, incluso desde el punto de vista ya no económico, sino moral, una muy buena familia cuyo hijo sea pues un auténtico desastre. Y también hay familias pues bastante desestructuradas que tienen hijos, pues oye, que por la gracia de Dios, ¿sabes?, se han escapado de esa desestructuración de la familia. Luego, el tener una buena familia, el haber nacido de una familia, entre comillas, pues exitosa o no exitosa, no es garantía, ¿eh?, de lo que vaya a ser el hijo con el que tú te vas a casar, ¿eh? Ahora bien, lo que sí que es importante, y a lo que yo me referí y subrayo ahora, es que uno tiene que ser consciente de los límites de esa familia y tiene que asumirlos, ¿eh? Y tiene que asumirlos. No puede ir al matrimonio a ciegas de ello. Y luego que sea objeto de crisis posterior. Como siempre decimos, es un tema que tiene que estar hablado antes del matrimonio y no luego después. O sea, la, pues por ejemplo, el tipo de influencia que la familia del otro genera dentro de la vida de la pareja es un tema que debiera de ser abordado antes del matrimonio, con serenidad, fuera de calentones, fuera de crisis, porque cuando las cosas se hablan dentro de un chaparrón no suelen estar bien orientadas. Son temas que deben de ser hablados en el noviazgo, pues fuera de situaciones de crisis. ¿Tú cómo ves que debiera tener, qué tipo de influencia debiera tener la familia mía en ti o la familia tuya en mí? O sea, que eso debe de ser hablado entre nosotros, para que luego no haya, ¿eh?, sorpresas. Bien, dicho esto, creo que más o menos dejamos la pregunta un poco, digamos, reorientada, ¿no?, o la respuesta reorientada. Adelante con el siguiente oyente. Alicia Luque nos comparte, en uno de los últimos programas usted hizo referencia a la importancia de la paciencia y especialmente de la paciencia hacia uno mismo. Y me llamó especialmente la atención porque conozco a una persona que lo está pasando muy mal por su incapacidad para perdonarse a sí mismo a pesar de haberse confesado muchas veces de su infidelidad. Su pareja sí que lo ha perdonado y estoy segura de que Dios también, pero ¿por qué no se perdona a él? ¿Cómo ayudarlo? Por favor, me gustaría que me diese alguna palabra que pueda ayudar a esta persona. Muchas gracias por su programa. Un saludo. Bueno, puede ocurrir eso, ¿no? Puede ocurrir eso, aunque igual también peor sería todavía el hecho de que alguien que ha tenido pues un episodio de infidelidad en su matrimonio lo minimizase o no le diese importancia ninguna. Sería casi peor todavía, ¿verdad? Pero bueno, el caso este concreto, ¿no?, que nos plantea la oyente, pues este conocido que tiene, pues ha tenido, digamos, ¿no?, pues ese episodio que ha sido perdonado por su mujer, Y aunque él ha pedido perdón, y ha pedido perdón, y ha pedido perdón, está hecho polvo y no se lo perdona a sí mismo, y no se lo perdona a sí mismo, ¿no? A ver, ¿qué hay detrás de eso? Pues obviamente detrás de eso hay orgullo y hay un desconocimiento del amor de Dios gratuito. Con lo cual, sí, hay orgullo de que a alguien le duele haber hecho esa barbaridad. Le duele, o sea, no se perdona a sí mismo haber metido la pata de una manera tan, tan notoria, ¿no? Y hay sobre todo hay un desconocimiento del amor de Dios. Digamos que el desconocimiento de uno mismo genera soberbia, pero el desconocimiento de Dios genera desesperación. Eso lo dice San Bernardo. Y claro, casi es peor lo segundo, ¿no? Entonces yo creo que el consejo que se le puede dar a este hombre, pues es que conozca el amor de Dios. Quizás invitarle pues alguna experiencia de evangelización en la que pueda entrar en contacto con la experiencia de cómo somos queridos inmerecidamente, ¿no? Subrayar esto, o sea, el amor de Dios es inmerecido, ¿eh? Entonces, esa es la clave para que supere esa especie de enquistamiento de un dolor que está machacándose, porque cuando el dolor de nuestros pecados es un dolor que al mismo tiempo, o sea, la verdadera contrición es un dolor que es una alegría. Cuando, sin embargo, el dolor por nuestros pecados no tiene esa alegría, la alegría de decir, bueno, me duele profundamente lo que he hecho, pero al mismo tiempo siento la alegría de saberme perdonado por Dios, cuando le falta esa alegría, ese dolor no es un verdadero dolor cristiano, no es un dolor de contrición, es un dolor de orgullo. La contrición es capaz de tener dolor y alegría al mismo tiempo. Si no tiene lo segundo, le falta la experiencia del amor gratuito de Dios, que yo le diría a usted, rece por él, discierna en su entorno dónde puede haber algún retiro, alguna experiencia de nueva evangelización en la que pueda descubrir ese don de Dios. Adelante con la siguiente consulta. Antonio desde Tortosa nos dice lo siguiente: con mi hijo pequeño Pedro de 13 años habló con frecuencia de nuestra fe. Durante el curso escolar me hablaba de su profesor de religión, de quien me decía que era una pasada de buen profesor, que disfrutaba en sus clases y que seguro que me gustaría conocerlo. Pues bien, ayer, después de enseñar a mi hijo la librería diocesana de Tortosa y adquirir la versión en catalán de los Salmos, nos encontramos por la calle a su profesor y estuvimos un rato hablando. Todo ello me ha llevado a las siguientes preguntas, reflexiones y sugerencias. Primera, la importancia del profesor de religión en el proceso de formación cristiana de nuestros hijos. Segunda, del mismo modo que los padres acudimos como mínimo una vez por curso a la tutoría de nuestro hijo, ¿por qué no hacemos lo mismo con el profesor de religión y compartimos con él el cuidado de la educación cristiana de nuestros hijos? Y por último, y como sugerencia, sería interesante que a nivel diocesano pudiera organizarse una jornada entre profesores de religión y padres, debidamente estructurada y encaminada a encontrar alicientes para que nuestros hijos, habiendo recibido el sacramento de la confirmación, no se alejen de la Iglesia. El impulso y la propagación de la jornada debería contar con la difusión de los profesores de religión, también de las parroquias, y la debida coordinación de la diócesis. Le agradecería sus comentarios y criterios. En la pregaria. Bueno, pues interesante esta experiencia y propuesta que hace este oyente de Tortosa. Interesante, ¿no? Es decir, yo me he dado cuenta que para la vida de mi hijo el profesor de religión que tenga en el colegio es muy importante. Es muy importante. Y quizás este padre se ha dado cuenta porque a su hijo le está haciendo pues un efecto muy positivo, ¿no? Bueno, en primer lugar, una cosa. Creo que hay que desacomplejarse a la hora de decir explícitamente que el profesor de religión no es un profesor más, no es, o sea, es decir, que no se limita meramente a la transmisión de unas enseñanzas de una manera aséptica. ¿Con esto qué quiere decir? ¿Que el profesor de religión es igual que el catequista o la catequista? No, hay una diferencia, Hay una diferencia, pero tampoco el profesor de religión está a mitad camino entre la figura del catequista y el profesor convencional, porque no se limita tampoco un profesor de religión meramente a la enseñanza de unos conceptos culturales, sino que ese profesor está desde su propio testimonio de vida transmitiendo unas enseñanzas que no son asépticas y que también forman parte de la evangelización. Sí, también un profesor de religión evangeliza, aunque no lo hace al mismo nivel o de la misma manera que un catequista o una catequista, pero también lo suyo forma parte de la educación del corazón, de la educación de la fe. Y dicho esto, pues me parece muy interesante la sugerencia que hace Antonio, la sugerencia de que exista un encuentro, ¿no?, entre la familia y el profesor de religión, porque es muy importante encontrarse y conocerse. Sé que muchos profesores de religión, cuando organizan pues algún tipo de actividades extraescolares, como por ejemplo, pues igual que si pues un viaje a algún lugar, entonces en ese tipo de situaciones sí suelen tener encuentros, ¿no?, con los padres, pero siempre eso es algo excepcional. La posibilidad de que exista, ¿no?, un encuentro entre padres y profesores de religión me parece muy interesante. Y mientras que no seamos nosotros los que lo organicemos desde las diócesis de una manera más institucionalizada, como sugiere el profesor, que anoto la sugerencia y también se la voy a pasar, ¿no?, pues a un grupo de profesores de religión para ver ellos qué es lo que opinan, pues mientras que eso no se institucionalice, yo creo que sí que sería bueno, ¿eh?, tener algún momento en el que digamos, vamos a conocer al profesor de religión de nuestro hijo y tener con él pues una relación pues más personalizada, ¿no?, para colaborar todos en la educación de nuestros hijos. Adelante con la siguiente consulta. Una oyente de nombre María Isabel comparte lo siguiente. Le escribo porque tengo una consulta. El año pasado, dos amigos de mi esposo tuvieron un problema y el que había actuado mal decidió alejarse. Hoy nos enteramos por medio de las redes que se ha comprometido con su novia, por lo que le han añadido de nuevo al grupo de WhatsApp y varios amigos lo están felicitando. Honestamente, no sé cómo actuar frente a esta situación. Desde que fui novia de mi esposo, este amigo suyo no me terminó de caer bien del todo. Me parece que es un patán que no sabe apreciar realmente el valor que tenemos las mujeres y solamente nos ve como objetos para ser usados, que cada vez que nos enojamos es por falta de sexo y o porque estamos locas. Él nunca ha estado en una relación seria y estable. Dejó la universidad por falta de voluntad y no por falta de oportunidades. Tiene 30 años y no tiene empleo fijo, no tiene una buena relación con sus padres, no valora lo que los demás hacen por él y su vida es un auténtico desastre. Mi esposo y sus amigos lo han aconsejado una y mil veces que madure y que vuelva a estudiar y cambie su vida, pero no quiere hacer caso. Ahora que ha vuelto a contactar con nosotros, nos dice que se va a casar por la iglesia. Yo personalmente no estoy de acuerdo con eso porque creo que no tiene la madurez ni la estabilidad para formar una familia cristiana como Dios manda. Ya ha dicho que él sí va a hacer despedida de soltero, en referencia a la de mi esposo, que no dejó que le hicieran una como debe ser. Usted entiende lo que digo. Honestamente, siento que no puedo alegrarme por algo con lo que no estoy de acuerdo. No sé si felicitarlo, no sé si esperar a que mi esposo lo haga para yo hacerlo, no sé si quedarme callada. Quisiera que me ayudara con algún consejo. Muchas gracias, Dios lo bendiga. Vamos a ver, yo creo que igual lo prudente es permanecer, digamos, pues en silencio orante, ¿eh? A ver, las obras de misericordia dicen corregir al que yerra y dar buen consejo al que lo necesita. Pero para poder corregir al que yerra y dar buen consejo al que lo necesita, es importante tener con él una relación de empatía mínima, ¿eh?, para que eso que se le va a decir pues pueda tener la posibilidad de que sea acogido. Porque, claro, si no tiene uno una relación suficientemente cercana y empática con alguien, decirle algo para decirle eres un inmaduro y eres un no sé qué, eso no va a servir de nada. Luego, yo creo que a veces lo de corregir al que yerra y dar buen consejo al que lo necesita se tiene que traducir en sugerir que lo haga otro, en este caso quizás su marido o algún otro conocido de la cuadrilla que quizás ya se lo ha dicho, pero no sería prudente que usted misma, a tener un poco del panorama, ¿no?, que ha expresado, fuese la que le corrigiese, no, porque eso más que una corrección, pues podría ser una especie de estallido, ¿eh? Lo lógico suele ser que cuando alguien vaya a corregir diga, a ver, ¿quién es la persona más adecuada para poder ayudarla? Y esto es muy importante, ¿eh? No solo qué se le va a decir, sino quién se lo va a decir y en qué circunstancia, acertar el momento y el lugar y sobre todo la persona adecuada para corregir. Y los demás, pues mira, los demás no sumarse al coro de las críticas, porque si empezamos a criticar y a criticar a las personas, pues es que al final lo que hacemos también es que le va a llegar un eco de las críticas y se va a poner a la defensiva. Y con eso hacemos poca cosa, ¿eh? Creo que es importante en estos casos pues tener un silencio orante y en todo caso quizás alguna sugerencia de que alguien, que sea la persona adecuada, pueda ser la que le diga una palabra, ¿eh? La que le diga una palabra. Bien, antes de dar paso a la siguiente consulta, quiero decir una cosa. Estoy recibiendo, ¿no?, muchos correos, especialmente en sextocontinente@radiomaria.es, muchos correos de felicitación, de agradecimiento por la puesta en marcha de la nueva página web multimedia, ¿no?, en ticonfio.org. Porque la verdad es que es cierto que, tal y como ha sido ideada la página web, da muchas posibilidades de poder acceder a todos los programas de Radio María, pues tantos del Catecismo, como del Yucat, como del Sexto Continente, como al tema de homilías, conferencias, redes sociales. A ver, la verdad es que da unas grandes posibilidades. Disculpadme que tampoco no pueda responder a todas esas correos que estamos recibiendo, pero sobre todo decir una cosa, que la verdad es que no es mérito mío esa página web, que detrás de ella, como ya dije en la presentación, hay un número de personas voluntarias que me parece un pequeño milagro el poder hacer una página como esa, pues total y exclusivamente desde el voluntariado, ¿no? Esto yo diría desde el apostolado, porque nosotros más que voluntariado, nosotros la palabra voluntariado le añadimos un hacerlo en nombre de Cristo y para el servicio de la nueva evangelización. Y bueno, pues sin más, agradecer vuestra respuesta y pediros, ¿no?, pues el que sepamos utilizarla y hacer de ello una herramienta más de la nueva evangelización. A ver, adelante con la siguiente consulta. Eduardo Semper nos comparte: estimado obispo, nada más que unas líneas para darle las gracias por lo que usted ha comentado en los programas del 16 y el del 19 de junio. El ofrecimiento de nuestro sufrimiento, de nuestra cruz diaria, nuestro Señor Jesucristo alivia muchísimo a sobrellevar día a día los problemas. En vez de quejarnos tanto por los problemas en el trabajo y en otras áreas de mi vida, voy a ofrecerle esa cruz con toda la humildad que pueda a Dios. Y después de escucharle hoy me he dado cuenta de lo impactante y vanidoso que puedo llegar a ser. Reflexionaré sobre ello para acercarme más a los planes que Dios tenga para mí. Un cordial saludo. Bien, lo que Eduardo nos dice pues es la importancia, ¿no?, de saber unir nuestros sufrimientos a la cruz de Jesucristo. Pues sí, me parece que el que él haya percibido esa intuición me parece importante. Voy a contar una anécdota que también me ha pasado estos días después de que hice ese comentario, ¿no? Me llamó la atención que una persona me contó un episodio de su vida en el que, bueno, pues fumando una droga, pues tuvo, como se dice, quedarse en blanco, ¿no? Perder el conocimiento. Y perdió el conocimiento, se cayó y al caerse pues se abrió una buena brecha. Y después, cuando ya vino en sí, ya había despertado de los efectos de la droga, ¿no?, pues se vio, pues eso, ¿no?, delante de, pues de la, en urgencias, para coserle la brecha que tenía, pues por el tortazo que se había dado al caerse, ¿no? Y me contaba esta persona que en ese momento le tan arrepentida, ¿no?, arrepentida de la tontería que había hecho de tomar esa droga, en ese momento de su vida, me contó que tuvo como la intuición, no sé, tuvo como el impulso, el impulso de pedirle a la enfermera, no sé si sería la enfermera o al médico, quien fuere, que le cosiese los puntos que debían ser unos cuantos, que le cosiese los puntos sin darle anestesia. Y la enfermera le dijo, bueno, si usted si quiere, se puede hacer. Y él dijo, yo sentí como la necesidad en ese momento de ofrecerle a Dios el dolor de esos puntos, sencillamente pues en reparación de la estupidez que había hecho, ¿no?, de fumar esa droga, ¿no? Bueno, me llamó la atención, la verdad. Y recordé también la película de La Misión, esa película famosa de La Misión, en la que hay un episodio en el que cuando se le pone una penitencia, ¿no?, a uno de los protagonistas, ¿no?, una penitencia de arrastrar todas las armaduras, de una penitencia que puede llegar a ser hasta peligrosa para él, ¿no?, pues porque arrastrar todas aquellas armaduras que pesaban muchos kilos se convertía en algo peligroso. Hay un momento en el que hay una conversación en la que se dice, oye, ¿por qué no le retiras ya esa penitencia? Porque al fin y al cabo, si mira, es que igual Dios no necesita de esa penitencia, de ese sufrimiento, pero él quizás sí lo necesite, ¿no?, para sanar su propio, la herida que el pecado le ha dejado a él, ¿eh? O sea, a veces también abrazar la cruz forma parte también de la pedagogía de Dios para sellar nuestro arrepentimiento, para sellar, como para pedagógicamente expresar que verdaderamente nos arrepentimos del mal que hemos hecho. Es curioso este aspecto, ¿eh? Y lo añado porque soy consciente de que la vez anterior, cuando hablé de que todos nuestros sufrimientos ofrecidos voluntariamente a Dios tienen un valor de colaborar en la redención del mundo, nuestros sufrimientos nos redimen, pero unidos a la cruz de Cristo son redentores. Pero añado también este aspecto que he dicho ahora, y también son una pedagogía de Dios para sanar nuestro corazón y sellar en él, ¿no?, pues un nuevo momento de nuestra vida. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. For grace, it's a beautiful